27 minutos ya pasadita de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo esta jornada de día miércoles 15 de mayo. Jornada linda desde lo climático, mucho frío en el arranque, pero va mejorando, 8 grados 6 la temperatura a esta hora. Bueno, y te lo habíamos anticipado al aire de la radio, nos vamos a meter de lleno en lo que ha acontecido, en lo que ocurrió en la jornada de ayer en Saldaña y que fue título en muchos de los medios, pero poco se conoció fehacientemente. Algunos datitos: la Policía de Seguridad Aeroportuaria con la División Canes realizó más de 10 allanamientos en Saldán. Se hablaba de la municipalidad, se hablaba de los domicilios particulares, por ejemplo, de Carolina Cristori, la actual intendenta, de Cayetano Canto, ex intendente de la municipalidad, de Daniel Barón, también el actual secretario de gobierno, y los comercios, en este caso, del ex intendente Cayetano Canto. En algún momento se habló de imputaciones, de detenciones. ¿Cuál era la causa? Bueno, está con nosotros sentado en la mesa del anexo Cayetano Canto, ex intendente de Saldán, para dar la cara y para dar el testimonio. Cayetano, te saludamos y te agradecemos que te hayas llegado a la radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Fede. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a toda la comunidad. Bueno, acá estamos para que charlemos y por ahí hablemos de lo que sucedió ayer. Saldan siempre noticias, si no es por el locro, es por esto, pero siempre somos noticias. Pero bueno, acá estamos para llevarle un poquito de tranquilidad y comunicarle a la gente que por ahí ha escuchado tantas cosas, qué mejor que salga de mi boca. Pero bueno, estoy para que ustedes pregunten y se saquen las dudas que les haga falta. Bueno, y agradecerte que bueno, que automáticamente de la producción nos contactamos con vos y nos dijiste, dale, Fede, vamos a dar la entrevista y en vivo, para darle cara y sobre todo dilucidar qué fue lo que pasó ayer en Saldán. Empecemos por el principio. Arrancaba la mañana de martes con la noticia de que había más de 10 allanamientos en Saldán. ¿Qué se allanó? Sabemos que, bueno, vos, tus negocios, tu casa particular y demás. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad que no es muy lindo despertarse con la policía aeropuertaria, que te golpeen la puerta y que te digan un allanamiento. Pero bueno, ayer se hicieron los allanamientos correspondientes a una conexidad de la causa del 2020. Es algo la conocida mega causa FIP. Exactamente, es un paso más de lo que en algún momento iba a llegar, a donde el fiscal tendrá sus razones y nosotros tendremos que seguir dando respuesta a lo que ellos nos pidan y demostrar lo que haya que demostrar, ¿no? Ayer sí se hicieron allanamiento en mi casa, en la casa donde yo vivía antes, en el peladero, en el negocio, en todo lo que estaba relacionado con mi persona y todo lo que los emprendimientos que uno tiene. Ahora tendremos que dar respuesta. Se llevaron únicamente los celulares, no mucho más, porque no, en el allanamiento no hubo muchas cosas para llevar. Sí quiero reconocer también que muy bien la policía, la que actúa en todos los domicilios, muy bien el AFIP, porque participó personal de AFIP y la policía aeroportuaria. Y bueno, el allanamiento en algunos lados duró un poquito más, en otros un poquito menos, pero sobre todo duró bastante porque el trámite después de asentar en las planillas, todo lo que se hizo, había que dejarlo registrado. ¿Más de 10 horas fueron? No, en mi casa terminó, el allanamiento terminó a las 10:45, después todo lo otro fue administrativo. En la casa de la FREN 182, igual. Después en el negocio también, qué sé yo, en un momento, uno por ahí después de esto, por ahí se ríe, pero una de las preguntas que le hicieron a los chicos en el negocio: ¿por qué vendemos tan barato? Y porque nosotros siempre hemos vendido barato, tenemos producción, tenemos faena propia, o sea, la necesidad que hoy tiene la gente, tenés que amoldarte para poder vender y para que la gente pueda comer. Pero bueno, bien, bien, esto, yo creo que esto va a seguir. Ahora hay que sentarse y según lo que diga, lo que haya visto el fiscal, nosotros tendremos que dar respuesta. Lo de la municipalidad no fue un allanamiento, fue un pedido de informe. La municipalidad trabajó normalmente. O sea, ayer no hubo allanamiento en la muni. En la municipalidad no hubo allanamiento, solamente pedidos de informe. La municipalidad trabajó normalmente. Solamente se llevaron algunos papeles, no llevaron celular de nadie, las chicas trabajaron lo más bien. La municipalidad no fue. Después todo lo otro sí fueron allanamiento. Bueno, el resultado creo que si hubiera sido más llamativo y hubiéramos salido en la prensa, en la foto, en un montón de lados. Pero bueno, yo quería venir a charlar con ustedes, ya que me invitaron, para que se saquen las dudas, cuál había sido el procedimiento. En ningún momento quedamos imputados, porque ya estábamos imputados por la causa. Esto es una sumatoria más a la causa, es algo que ve el fiscal, que habrá que demostrar. Nadie quedó imputado, nadie quedó detenido, nadie, simplemente... ¿En algún momento de la mañana de ayer, Cayetano, te lo tengo que decir, se filtró una información de, che, es inminente las detenciones? No, ayer no hubo ninguna detención. Sí estábamos en el allanamiento, y vos sabés que cuando hay un allanamiento no podés salir hasta que termine. Estaban los testigos que llevan en los allanamientos, ellos pueden contar por ahí la experiencia que vivieron ayer, porque la verdad que perdieron mucho tiempo, algunos tuvieron que justificar su trabajo con una notificación, diciendo que tuvieron que ser testigos, o sea, nunca se habló de detención tampoco, a lo sumo que se hubiera encontrado algo que podría haber llamado la atención o que no se podría haber demostrado en el momento del hecho que se hizo el allanamiento. Al no haber nada de eso, fue un procedimiento normal, un allanamiento normal. Ellos trabajaron con total libertad, hicieron todo su trabajo, nosotros nos pusimos a disposición, acompañamos cada uno en su lugar. Creo que tanto mis hijos como nosotros no tenemos nada que ocultar, entonces le brindamos todo. Obviamente allanaron toda la casa, se fijaron en todos lados, hicieron el trabajo que tienen que hacer cuando hay un allanamiento. ¿Vos estás imputado? O sea, a ver... Nosotros ya estábamos imputados. Por eso, ¿sabías que más temprano que tarde esto iba a pasar? A ver, ¿no? Cuando vos tenés una causa federal por la que nosotros estamos imputados, seguramente el fiscal, y eso es entendible, y cada uno hace su trabajo, y creo que la justicia está actuando normalmente y está actuando bien. Difícil sería si nosotros de este lado no tendríamos para dar respuesta, pero bueno, tenemos para dar respuesta. Después verá el juez, el fiscal, los abogados, cómo son los pasos a seguir. Pero esto iba a llegar en algún momento, era inevitable, porque cuando vos estás acusado como en esa mega causa donde se nos imputaron y hubo por evasión, por esto iba a saber que en algún momento iba a llegar el otro paso, que es este. Bueno, eso creo que es importante también rescatar en esta conversación para quienes se están sumando a la conversación y no entienden de qué se trata. Fue la imputación de la comunidad regional donde estaban involucrados, digamos, en esta imputación, tu nombre y el nombre de Daniel Salivi. Esa causa sigue en pie y esto es un derivado de esa causa, sería. Son dos cosas distintas, más allá que estemos en la misma causa. La comunidad regional, con el ex intendente Salivi, es una pata de esta causa. Y la municipalidad es otra pata de otra causa. De la misma causa, pero somos distintas. Acá el fiscal ha visto y ha hecho un procedimiento contra la municipalidad, contra las personas implicadas. Y bueno, ahora tenemos que dar respuesta a lo que ayer nos visitaron. ¿De qué se los acusa, o particularmente a vos, de qué se te acusa? Bueno, ahora hay que demostrar qué vendría a ser. Si esa plata se usó en beneficio propio. Vendría a ser como un lavado de activos, así. No he hablado bien con el abogado, pero ahora hay que demostrar. Creo que cada uno tiene que demostrar cómo se hace en los diferentes... caso que se ven por ahí, tendremos que demostrar nuestra actividad, nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestro auto, no sé, todos la vivienda, bienes, los bienes, no sé, eso tendremos que demostrar cómo se hizo para llegar a cumplir ese objetivo de comprar los autos, de dónde salieron los fondos, que eso es el paso que hoy está averiguando seguramente la justicia federal. Sí, te quería preguntar, porque, a ver, desde el anexo hemos estado tratando de averiguar datos, no hemos tenido ninguno. Simplemente se vio en algún otro medio que Gonzalo Pose, asesor letrado actual de la municipalidad, esbozó que estos allanamientos no tenían que ver con la mega causa AFIP, sino con otras causas desde el año 2018 al 2022. Es la misma causa, del 2018 al 2022. Bien, estamos porque hablando cuando, de lo mismo. Por eso te digo que es una conexidad de la causa 2023, algo que ha visto el fiscal y que hoy está pidiendo prueba. Por eso hizo los allanamientos ayer y por eso fue a buscar información en la municipalidad. Es otra pata más de la causa que del fiscal ha visto. Es la misma causa. Y hay que dar respuesta a lo que hoy ha visto el fiscal, por eso no han hecho los allanamientos. Claro. ¿Cómo continúa? ¿Te han y dicho? No te puede sorprender que a lo mejor puede venir otro allanamiento mañana, pasado. Esto es, cuando vos estás en una causa, la causa se termina cuando se abrocha y cuando se dice realmente... ¿Culpable o inocente? Culpable o inocente. Esto mientras esté abierta la causa y todos los días puede tener un giro, un cambio distinto. O sea, mañana nos pueden hacer otro allanamiento. Ahora nosotros tenemos que completar la documentación de la que todavía no sabemos, porque todavía no sabemos, simplemente por lo que ayer nos leyeron. Simplemente eso y bueno, hay que ponerse a disposición. En su momento se verá cómo sigue, pero bueno, son pasos judiciales que hay que seguir. Yo creo que si mañana viene otro llamamiento, no hay que preocuparse porque son pasos judiciales. Y después que está tranquilo, ponerse a disposición, como siempre dije, hay que estar siempre a disposición del juez. Hoy no soy intendente y me preocupo tanto como cuando era intendente. Yo tengo una persona en la cual sigo haciendo mi actividad y ando por todos lados, entonces no me puedo andar escondiendo de algo que podemos dar respuesta a todo. Sí, no nos gusta, pero bueno, estamos implicados en una causa en la que arrancamos en el 2020, que arranca el 2018, y cada vez por ahí hay que estar atento de que pueden salir estas cosas que el fiscal federal seguramente ve y bueno, esto fue pedido por el secretario... penal Troncoso y autorizado por el juez federal Sánchez Freite. Bien. Así que bueno, simplemente no hubo detenciones, no hubo otras cosas que por ahí se hablaron, que yo también ayer por ahí a la tarde cuando ya salí, yo anduve por la muni, anduve por la estación, anduvimos por todos lados, uy, me dijeron que habías quedado detenido. Sí, detenido tal, pero no lo dejan salir en el allanamiento, no hubo detención, no hubo nada, no hubo secuestro de auto, no hubo, o sea, no hubo nada, sí se llevaron los celulares y hay que seguir poniéndose a disposición de las veces que haga falta hasta que la causa diga si somos culpables o somos inocentes. Esto es así. Cayetano, te quiero preguntar, has sido intendente de Saldán en más de un periodo. Sos hombre de la política, pero sobre todo sos vecino de Saldán, hijo de la localidad de toda la vida. ¿Esto te hace mella a vos en lo personal? ¿Viste? A ver, vos recién decís la causa, cuando diga culpable, si sos culpable, lo vamos a decir como se dice en la jerga popular, irás en cana o tendrás que responder a la justicia, si no, se archiva. Pero hay también una cuestión social, ¿no? Te quiero preguntar si eso a vos te hace mella. Mira, cuando te metes en la política y en la función pública, tenés que estar preparado para todo. Yo lo que sí no voy a dejar de hacer es seguir vendiendo pollo, porque es lo único que será hacer. Nosotros tenemos un emprendimiento hace más de 50 años. O sea, no es que lo hicimos ahora, ni que arrancamos hace un día, ni que arrancamos hace un mes. Lamentablemente, cuando murió mi vieja en el 2020, tuvimos que pegar un giro con mi hermano y tuvimos que volver, yo como representante de la empresa, porque hasta ese momento era mi vieja con mi hermano. Y bueno, por un pedido de la vieja, que nunca dejáramos lo que siempre había hecho ella, nosotros volvimos a estar. Pero si hay algo que nunca voy a dejar de hacer es trabajar y pelar pollo. O sea, es lo único que se hace. No me manden a hacer otra cosa. Si eso molesta, bueno, lo lamento por lo que los molesta. Si vos me preguntas si eso me afecta a mí, por supuesto que nos afecta porque no estamos acostumbrados a estas cosas. Pero esto hay que seguir viviendo, hay que seguir poniendo la cara. Cuando vos tenés todo para demostrar, creo que te preocupas por lo que sucedió, porque La verdad que a nadie le gusta que te golpeen tu puerta y que te den un allanamiento. Pero yo estoy tranquilo, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mis cosas, voy a seguir estando en política, voy a seguir haciendo lo que hice siempre y siempre estando a disposición de lo que me pidan. Ayer pasamos una situación que a nadie le gustaría, de unos allanamientos, tuvimos a disposición, ellos trabajaron, cumplieron, nosotros ahora tenemos que ver cómo cumplimos con lo que ellos nos piden y seguiremos trabajando. Creo que no hay mucho para objetar. Así que la gente que se quede tranquila, la pollería está abierta, el peladero sigue funcionando, o sea, hoy está todo normal, porque si hubiera estado algo que hubiera llamado la atención, creo que hoy no estaríamos trabajando ni en el peladero, yo no estaría suelto, la pollería estaría cerrada, y hubieran pasado un montón de cosas y capaz que hubiéramos sido tapa de los diarios. O sea que me parece que fue un paso de la justicia que tenía que cumplir, se cumplió, nos hicieron allanamiento. Dijera, ¿cómo es que un humorista? No sé, puede fallar, sí, puede fallar, nos hicieron allanamiento. Pero bueno, la gente que se quede tranquila, sabe que yo siempre di la cara cuando me tocó en cualquier situación, tanto como en el COVID, como en la MUNI cuando nos tocó la causa, cuando en las tormentas, en la lluvia, y bueno, después de cada tsunami siempre hay que ponerse de pie. Y acá creo que yo, por lo menos personalmente, siempre supe que hasta la causa no se cierre, puede pasar cualquier cosa cualquier día. Eso lo tengo claro. Por eso es que no me sorprende de los allanamientos de ayer. Claro. No me sorprende. Vos no tenías en la pre... Vos sabías que iba a ocurrir, pero digo, vos cuando ayer, en martes 14, te levantaste, tu hija... Me levantaron. Te levantaron. Me levantaron. Señor, allanamiento. Bueno, acá estamos. Su casa es suya. Pero sí tengo que reconocer algo. Porque uno ve por ahí en las películas que vienen, te golpean, te rompen, te pegan. Hay un chiste muy duro que dice, más duro que patada de allanamiento. No, ayer fueron muy educados, tanto en todos los domicilios. Nosotros nunca los pusimos, ni siquiera entorpecimos el accionar. Claro, claro. Ellos entraron, nosotros los sentamos. Ellos hicieron, con su testigo, investigaron todo, allanaron todo. Bueno, uno por ahí cuando ve las películas saben cómo son, entonces nos quedamos quietitos. Hablábamos con el personal, como se hizo tan largo el día, por ahí hasta terminábamos charlando de otras cosas, haciendo chistes, porque más allá que cada uno cumple su trabajo, creo que cuando hay buena predisposición, nos pidieron los teléfonos, porque sí o sí, todo lo que era teléfono y computadora, si había en el domicilio se tenían que secuestrar. Bueno, no tenemos computadora, así que no nos pudieron llevar nada. Si los teléfonos, todos tienen clave o contraseña, le dimos las claves, le dimos las contraseñas, o sea, le liberamos y le pusimos toda a disposición para que ellos trabajen normalmente. Así que bueno, fue una experiencia más que me tocó vivir. Y si vos me preguntás si me molesta, y por ahí no nos gusta cuando por ahí se meten con la familia, que tienen que pasar estas cosas, pero bueno. Hay nos decían que allanaron la casa de tu vieja, dame. Claro, la casa de mi vieja, que hace 4 años que falleció, que ni siquiera ni yo ni mi hermano entramos ahí, también la allanaron. Bueno, está el domicilio en el peladero y tenían que allanar. Por ahí se llevaron su pobrecito, su único celular que tenía arriba de la mesa, que ni yo ni mi hermano lo habíamos tocado después de 4 años, se lo llevaron. Y eso que le dije, ¿no? Si hay una posibilidad de ese teléfono, no lo toquen, porque no lo tocó nadie. Pero bueno, ellos tienen que cumplir con su trabajo, así que nosotros no entorpecimos nada. Trabajaron muy bien en la pollería, en el peladero, en la casa de la Fresh, donde vive mi otro hijo, en mi casa. Y bueno, ahora hay que ponerse a disposición. Hay que demostrar lo que nos piden y hay que llevarle las herramientas que tengamos para justificar lo que nos piden, para que justifiquemos. Cayetano, preguntarte por la causa de la que nace este allanamiento también. ¿Está avanzada realmente? O porque me acuerdo que fue mucho tiempo el que pasó hasta que les tomaron también las declaraciones a ustedes, a vos y a Salibi, cuando estaban imputados y demás. ¿Qué pasó con eso al final? La causa esa... está estancada, el artículo avanzó, 91, lento. No, sigue... o sea, es la misma causa esta que estamos hablando, pero con el fiscal ahora ha argumentado otros artículos en el cual tenemos que demostrar nosotros todos nuestros bienes, de dónde salen, si son ilícitos, si son lícitos, cómo se llegó, cómo esto, o sea, a demostrar todo lo que tenemos y lo que venimos haciendo más de 40 años. Por eso uno por ahí dice, sí, estamos tranquilos. No, no estamos tranquilos, porque vos lo ves de este lado y la justicia lo ve del otro lado. O sea, si la justicia está viendo algo, nosotros tenemos que ponerle a disposición. Claro. Por más que uno piense que estamos todo bien, desde que se inició la causa, o sea, siempre vamos a estar preocupados. La causa de la comunidad regional con Salivi sigue con la incompetencia de lo que sería la asociación ilícita y la evasión. Pero ahora lo que sí hay que demostrar es supuestamente todo eso que en su momento faltó por la evasión, por la factura APOC, el fiscal ha visto otro argumento para a nosotros hacerlo el allanamiento y pedir información por lo que no él sospecha. Es otro paso más parecido al que ya pasó cuando tuvimos que presentar todos los argumentos de la causa cuando arrancó inicialmente, que era el artículo 91, 92, y esto creo que él, no me acuerdo qué artículos son. Pero bueno, ya el abogado se ha puesto disposición, ya irá a preguntar cuáles son los argumentos y cuáles son lo que ha visto el fiscal y de los allanamientos que salió. Y de ahí nosotros tendremos que dar respuesta a lo que el abogado nos pida y a lo que el fiscal necesite para comprobar todo lo que nos pide, ¿no? A la actual intendente Carolina Cristori, digamos, en todo este asunto, ¿dónde entraría? Porque también fue allanada, ¿no? Todos entramos en la misma sintonía, o sea, ella por haber sido parte de la gestión del municipio. Todo lo que estamos imputados desde la causa del 2020. ¿Ella está imputada en la causa? Todos estamos imputados. Sí, sí. Bien, sí. Todo. Bien, bien. No, todos estamos no me imputados. Queda claro. Secretario de Gobierno, secretaria de Hacienda y asesora contable y yo como intendente. Los tres por eso nos hacen los allanamientos, porque al venir de la pata de esa causa, cada uno tendrá que demostrar sus ingresos y sus compras desde tal fecha a tal fecha. Exacto. Esto es así de fácil, no hay mucho más misterio ni vuelta para dar. Ahora vos compraste una camioneta y bueno, tendrás que ver de dónde sacaste los fondos. Claro. Tendrás que justificar. Lo que no podemos negar, como ya es de público conocimiento y como también lo sabe la justicia, que hace nosotros, yo hace del 1991 que estoy inscripto, trabajo en la pollería, mi vieja de antes, hasta el 2015 fui el presidente, después pasó mi hermano con mi vieja, en el 2020 volví yo, y después pusimos que falleció mi vieja, no tener quien venda al público, y muchos clientes pedían, y como uno ya tiene una familia y a los chicos hay que hacerlo trabajar, porque no hay que mal acostumbrarlo, pusimos un local bárbaro acá en Villa Allende, que la verdad que trabajamos muy bien, agradecido de los clientes, agradecido de la gente, y los chicos trabajan desde la... Vos pasás a las 8 de la mañana, están a las 9 y media de la noche y siguen trabajando. O sea, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra vida normal y después veremos cómo resolvemos el tema judicial. Pero hasta que no llegue el momento de que golpee el martillo y que diga culpable o inocente, uno no tiene que estar tranquilo. Porque, a ver, vos me preguntás, y capaz que mañana ven otra cosa y vienen y hacen otro allanamiento. No sé, la verdad que si yo tuviera en la mente de los fiscales, de los jueces o en la justicia, tuviera alguien que me estaría informando de cada paso que va de la justicia, capaz que me ponga la defensiva. Pero bueno, esto es para que también se vea que la justicia es transparente. Por más que yo haya sido intendente, por más que tenga contacto, por más que tenga lo que tenga, me hicieron un allanamiento. Te golpean la puerta como cualquier vecino. A ver, me hicieron un allanamiento como un ciudadano normal. Sí, sí. Y nos hicieron allanamiento en todos los negocios, y en mi casa de mi vieja, y en la casa de mi hermana, y en la casa de mi hijo que vive hoy, que era mi casa. O sea, no nos salvamos ninguno. Y acá no hay beneficio, no hay nada. Acá hay que ponerse a disposición y hay que seguir los pasos judiciales. No te queda otra. Pero bueno, eso más o menos para que ustedes se queden y puedan darle la información a la gente de qué se trata esto. Es una continuidad con algo que ha visto el fiscal y que habrá que llevar respuesta a lo que él aduce hoy de que sospecha de lo que en su momento fue el tema de la facturación. Uh-huh. Y hoy hay que cumplir con otro paso. Son pasos. Capaz que mañana se cierre la causa y nos digan culpable o inocente, o capaz que esto siga y de acá a un año, si no se resuelve, nos vuelvan a allanar, no sé. Lo que sí hay que ser claro, hasta ahora es solamente imputación, ¿sí? De todos. Hay que presentarse nuevamente en la justicia, llevar, decía, acá estamos a disposición, llevar lo que haga falta, pedir lo que nos piden y llevar lo que haga falta. Lo que no hay es todavía ni procesamiento ni elevado juicio. Bien. Yo calculo que para que vos puedas salir liberado de una causa, creo que lo normal sería un procesamiento, porque si no es como que nunca se va a terminar, porque va a estar en una bolsa donde nunca va a salir. Pero bueno, los abogados tienen sus tiempos, nosotros tenemos otros tiempos, nosotros somos ansiosos, entonces vos querés que salga mañana, y para la justicia no hay forma que salga mañana. Entonces hay que tener paciencia y tranquilidad. Uh-huh. Y cada vez que pase esto, llevar lo que te piden para justificar o presentar las pruebas que hace falta de lo que ellos te, uh-huh, te piden. Pero bueno, acá estamos como siempre. Gracias, Fede, por poder darme la palabra, por poder explicarle a la comunidad, por poder decir lo que realmente pasó ayer. Y que acá no está nadie exento, estamos todos en la misma sintonía. Y que son pasos que hay que cumplir, uh-huh, de una causa que ya arrancó y que hoy hay una conexividad de lo que ellos vienen viendo. Uh-huh. Es todo eso. ¿Vos me decís una causa nueva? No, pues un ítem nuevo relacionado a la que viene de la causa. Claro. Pero está relacionado a la causa. Uh-huh. Porque si no, no tendría que ser. Vos me decís, bueno, a lo mejor me hubieran allanado a mí solo por algún, no sé, algún otro problema, alguna otra situación. Pero bueno, allanaron los tres domicilios de los tres imputados y yo creo que tiene que estar tanto la intendenta como el secretario de Gobierno, estamos todos tranquilos. Te quería preguntar la última si habías podido contactarte con la actual intendenta, si habían podido hablar y no, y la intendenta, como todo, está preocupada porque hoy ella está en función. Claro. Entonces tiene que estar atenta al día a día, resolver los problemas, y que hoy te venga y te pase esto, no es muy lindo. Yo ya lo pasé en el 2020 cuando me tocaba ser el intendente. Entonces yo la entiendo a ella, pero está tranquila, está bien, porque todo lo que tenemos para demostrar, no sé. ¿Puede seguir en la función pública estando imputada? Mira, en la función pública puede seguir siempre, porque sí, la ley orgánica 8102 es clara. Para que una persona no esté en el cargo público, tiene que estar o procesada o elevada a juicio, siempre y cuando que el consejo te avale o te rechace. Una intendente, un personal público, tiene que dejar sus funciones, ya sea del cargo que tenga, concejal, tribunal de cuenta, empleado público, intendente, lo que vos quieras, tiene que tener sentencia firme. Ahí es cuando el funcionario público realmente no puede seguir por ningún motivo. Pero mientras esté imputado, no puede intervenir el consejo. Cuando esté procesada o elevado a juicio, el consejo es el que decide. Por el dos tercios, ¿te claro, deja o te saca? Bien. Si en seis meses, porque te suspenden por seis meses cuando pasa eso, claro, si en seis meses no hay novedad de la causa, por más que vos estés elevado a juicio o procesado, vuelve a la intendencia. Saldan tiene un antecedente. No te quiero preguntar la edad, Fede, pero por ahí vos sos muy chico. Nosotros en el año 99... el intendente Postabe y el secretario de gobierno Zaratián, uh-huh, fueron por el Consejo Deliberante porque estaban imputados y procesados en una causa y lo suspendieron seis meses. La causa siguió, no se dio ningún dictamen porque la causa siguió muchos años y ellos volvieron a la intendencia. O sea, la única forma cuando vos no podés seguir ningún cargo público es cuando vos tenés sentencia firme. Ahí es cuando te dicen, bueno, ahí no hay vuelta no atrás. No hay vuelta ni con consejo ni con sin consejo. Cuando vos, uh-huh, estás elevado a juicio, procesado, el que decide el consejo. Si vos estás imputado, no hay forma por la ley orgánica 8102 que vos puedas salir del cargo. Eso lo dije el otro día en el Consejo Deliberante porque, bueno, hubo algunos por ahí comentarios, pidieron información, nosotros se la dimos. Vos me preguntás hoy, ¿la causa sigue igual? Sin procesamiento y sin elevarse a juicio. Vos me decís que puede pasar mañana, no sé, tendré que decidir la justicia. Pero por más que los eleven a juicio o los procesen, la intendenta o el secretario de gobierno o yo como funcionario podemos seguir en la actividad siempre y cuando el consejo lo apruebe. Uh-huh. Esto es así de fácil, claro. O sea, no hay mucho misterio, lo dice la Carta Orgánica 8102. Cayetano, agradecerte los minutos, una nota extensa, pero creemos desde lo periodístico que valía la pena. No habíamos escuchado tu testimonio en otros medios y te agradecemos verdaderamente que hayas elegido los micrófonos del anexo para, bueno, aclarar lo que ha ocurrido ayer en Saldaña. Bueno, le sorprendió, ya que está, tira un chivo, tenemos 3 kilos de pati mulo, 5.500 en la pollería. Precioso. Le sorprendió el precio. Uno lo toma con humor hoy, pero ayer no fue muy lindo, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir en Villa Allende con mi comercio, voy a seguir en Sarandal con mi industria, voy a seguir en la política hasta que la justicia diga lo contrario. Y siempre uno tiene que pensar que puede pasar lo peor, lo mejor. O sea, lamentablemente, hasta el 2015, cuando no fui funcionario público, nunca pasó nada. Siempre he tenido todas mis actividades, he tenido mis cosas, he trabajado, he tenido infecciones de AFIP, he tenido como todo. Pero bueno, cuando ya pasa a ser figura pública, es como que, no sé, es distinto. Parece que sería distinto. Es como que llama más la atención. Y más cuando por ahí te acusan, como en este caso de la causa, que vos usaste fondos públicos para beneficios propios. Lamentablemente es triste porque nosotros hicimos mucho en Saldán, trabajamos mucho en Saldán y bueno, habrá que dar respuesta que lo que supuestamente sospecha el fiscal, la causa de la factura, más esto que hoy es una conexidad de la causa, y bueno, habrá que seguir trabajando y peleando. Ahora no queda mucho más, Fede, ni que explicar. Cuando pase algo distinto, a lo mejor, como quien dice, no te llame de acá y a lo mejor sea verdad que me llevaron. No, nunca caí preso en 54 años, nunca, ni siquiera cuando iba a los bailes, que me portaba mal, me llevaron detenido ni siquiera por nada. Uno nunca sabe qué puede pasar, a lo mejor en un futuro, en vez de llamarme de acá, me llama de otro lado. Pero bueno, Fede, son cosas que uno tiene que ir afrontando. Lo que sí, es como dije siempre, y esto lo he hablado con mucha gente, mientras esté la causa abierta puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Te pueden allanar hoy, mañana, pasado, y mientras no se cierre, tenés que estar atento a todo lo que te pidan, porque los fiscales siempre van a buscar qué pueden encontrar. O sea, nunca se van a quedar con que lo que ya está, ya justificaron. No, a ver, che, pero si esto pasó supuestamente de esto, ¿a dónde fue esto? ¿O por qué nosotros, que somos una de las industrias más viejas en Saldán, del año 1974, con la ferretería Pari, creo que debemos ser los más viejos, ¿por qué le vendemos a la Muni? Y creo que le vendemos a la Muni, primero porque tenemos un pollo de buena calidad, porque todo el mundo come los pollos de Doña Elisa o del Pollero, como lo quieran llamar, y porque somos una industria, una empresa que no se formó de un día para el otro y que también tiene derecho a venderle. Vos me decías, a lo mejor está bien, está mal, no sé cómo lo irá todo mal la justicia. Pero son cosas que hay que hacer. Yo vivo de esto y trabajé siempre de esto. Vos me preguntás, ¿vivís con lo de intendente? No, yo tengo mi actividad privada. Lo de intendencia fue algo que me llevó sin querer a que yo pueda cumplir con lo que todo vecino necesita, que Saldán crezca, que Saldán tenga sus oportunidades. Y bueno, me tocó cumplir en el 2015 hasta el 2023 una función, con aciertos, con errores, con virtudes, con un montón de cosas. Bueno, hoy estamos dando explicaciones a lo que pasó en esa gestión. La justicia es la que tiene que decide, y nosotros dar respuesta a lo que nos piden. Cayetano Canto charlando con nosotros después de lo que ocurrió ayer en Saldán. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y saludo a toda la comunidad, como siempre. Acá estamos, el Pollero siempre dando la cara. 12 en punto en la República.